Valencia, mañana 11 de la mañana nos vamos a encontrar en el monumento. Sé que todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y sindicales que están aquí presentes y otras que no han podido estar, van a estar movilizándose. Y vamos a decir muy fuerte, ¿no? Carlos Fuente Alba está presente en cada una de nuestras luchas, está presente en cada una de las acciones pedagógicas que hacemos en las escuelas, y vamos a repudiar y a rechazar la represión como respuesta al conflicto social, y vamos a defender nuestro derecho a la protesta como una forma de defender nuestras condiciones dignas de vida. Y como dijo también, y adhiero a lo que acaba de decir Walter, porque nosotros somos hijos de la lucha de las madres y la abuela de Plaza de Mayo. Somos hijos de aquellos que sobrevivieron a la dictadura y se sobrepusieron a eso y lograron la democracia. ¿Cómo nos vamos a vencer a Milei? ¿Cómo nos vamos a ser capaces en la construcción de unidad de tener un país más justo y más solidario donde todas y todos tengamos una oportunidad? Nos vemos mañana, compañeras, compañeros, a las 11, todo el monumento. Gracias. Carlos Fuente Alba.